Hola compañeros y oyentes del informativo Farco. Los pequeños productores volvieron a tomar las rutas en reclamo al depósito por la emergencia agropecuaria. La medida arrancó ayer por la mañana sobre la Ruta Nacional 86. En una asamblea se estará decidiendo las modalidades a tomar los próximos días. En diálogo con la nueva 98.1, Pánfilo Ayala, productor bananero de la Federación Agraria Argentina, contó el panorama que están viviendo los pequeños productores por las promesas incumplidas del gobierno nacional. Y al no tener información también con la transferencia al fondo que se prometió varias fechas, en varias oportunidades, hemos tomado esta gran determinación que en este momento nos estamos trasladando a la zona de Palma Sola a los efectos de llevar adelante y materializar esta protesta de productores sobre la Ruta Nacional 86. Con una asamblea seguramente vamos a decidir esto que ya se ha resuelto, todo lo que tiene que ver con la seguridad sobre esta arteria. El bananero Pánfilo Ayala dijo que no se moverán del corte de ruta hasta tener una respuesta gubernamental, ya que la situación se pone más complicada. También dudan de las gestiones del ministro de Agroindustria, Ricardo Burzaile. Nosotros hemos resuelto estar en la ruta hasta el día que nos digan qué fecha vamos a cobrar este subsidio. Se estaría dando un corte total con intervalos seguramente a definirse en el momento de la asamblea, donde podamos decir, bueno, cierta hora se va a liberar para que la gente pueda llegar hasta la ciudad de Clorinda o viceversa hacia la zona oeste por la Ruta Nacional 86. Esto ya había comenzado el 19 de mayo, donde también cortaron la Ruta 86 en reclamo al dinero de la emergencia, que en la primera etapa asciende los 17 millones de pesos, pero la medida aún no sensibilizó a los ministros nacionales. Reportó para el informativo Farco, Guillermo Guillén, de FM La Nueva 98.1, Formosa.